Y ahora estamos con Philip Butters, una especie de no pacificador del fútbol, pero un hombre necesario, un hombre absolutamente imprescindible para la prensa deportiva. Philip Butters está en un contencioso público hace mucho tiempo con el señor Manuel Burga. Manuel Burga, como ustedes saben, es el hombre más odiado del fútbol, pero es el que lo maneja. Como suele suceder en el Perú, ¿no? El hombre más incompatible con el manejo del fútbol es el que maneja el fútbol. Como dice Philip Butters burlándose, el fútbol. Muy bien, y ahora están en una cosa tremenda porque Burga le ha planteado una denuncia que me imagino que es una denuncia hiperjudicial que puede terminar con Philip Butters en la cárcel si es que se le permite tal desaguisado al Poder Judicial. Buenos días, Philip. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación con Burga primero? A ver, te agradezco, número uno, la invitación, entrecomillada, porque nos cruzamos hace unos días. Pero tomando, es invitación, hombre. Tomando invitación. Desayuno, y te dije, bueno, ¿cuándo me invitas para hablar de tu sufrimiento y tu quebranto? Y antes de comentar a Burga, te cuento una anécdota. Pues ayer por la noche en el canal, me cruzo con un tal César Hildebrand, y me dice, oye, voy a estar mañana con tu padre. Ah, sí, me dice, van a hablar de Alianza. Y el hombre puso cara de niño cuando le dije que Alianza había ganado 3-0. Siguió trabajando con la felicidad que puede caracterizar a cualquier hincha sufrido, porque asumo que ha heredado tu dolencia. Mi carencia. Tu carencia, pero en fin. Sí, sí, sí. Es genético e irreversible el mal del aliancismo. No, estás equivocado. Sí, es irreversible. No. Alan García es aliancista y Federico Antón es crema. De tal manera que existe una esperanza de mejoría. Pero yo he tratado de curarme y no he podido, ¿eh? Y tu hijo tampoco. Pero en fin. Así es. Te cuento de Burga, que te corrijo, si me permites. No es el peruano más repudiado del fútbol, es el peruano más repudiado del Perú. Porque hasta donde yo sé no existe ningún personaje público que tenga un nivel de desaprobación del 96%. ¿Lo tiene? ¿96? Sí, sin ninguna duda. Mira las últimas encuestas, especialmente las encuestas que ha dado la Universidad de Lima, CPI, Apoyo. En fin, busca la encuestadora que quieras y el hombre es bastante bastante eficaz y contundente para... Pero ahí sigue atornillado por la FIFA, ¿no? A ver... Te comento básicamente las cosas que a mí me parecen indignantes y que mucha prensa futbolística soslaya o recae en una afonía, seguramente porque el común de la gente piensa que quienes hacemos prensa deportiva somos una especie pues de rengos intelectuales, interdictos, ¿no? Que no nos podemos dar cuenta de lo que pasa con las leyes. Totalmente no hay un gran error en eso, ¿no? Estadísticamente hablando, tú eres como Toledo un accidente. Bueno. Eso dice mi mamá, hay veces. Sí, pues, tiene por qué saberlo. No tenga duda. Bueno, Burga se perpetúa en unas elecciones absolutamente mamarrachentas y tiradas de los pelos el 5 de noviembre, octubre del año pasado. Elecciones que tienen todos los vicios habidos y por haber y que fueron en su momento observadas por 4 clubes profesionales como el Alianza Lima, el Boys, el Bolo y la San Martín. Acá te traigo las observaciones que son realmente contundentes. Por dar un solo ejemplo, Burga tenía un proceso pendiente, lo cual estatutariamente le impedía, cuando menos, ser candidato. Sin embargo, él elige a dedo un comité electoral, y ese comité electoral, con una cantidad pues de tropelías alucinantes, que ni siquiera Montesinos en su momento, pues, en el cenit de su poder se atrevió a hacer, dio un plumazo, simplemente dicen Burga se queda y punto. ¿Cuál es el kit del asunto, César? Que en el mundo de la Federación Peruana de Fútbol, que es el mundo, el universo FIFA, nadie puede acudir a tribunal ordinario a presentar ninguna discrepancia, porque inmediatamente Burga oficia a FIFA y te suspende. Entonces, quieras o no, todo termina en la omnipotencia del director de la Federación Peruana de Fútbol, que nombra comités electorales, que nombra comisiones de justicia, todo a dedo, ¿no es cierto? Sin embargo, Burga se jacta de decir que es autónoma. ¿Te imaginas a Alan García nombrando al Poder Judicial, al Consejo Nacional de Magistratura, a la Fiscalía de la Nación y después decir que son autónomos? Pero en fin. Claro. Pero de ahí nos vamos entonces directamente al gran problema central del fútbol mundial, que es la privatización con prescindencia y abolición del Estado, ¿verdad? Es que eso no es privatización, eso es absolutismo. Sí, claro, no, eso es anarquía. Eso es decretar la anarquía. O sea, los estados nacionales no existen. Existe la FIFA y existen las encarnaciones de la FIFA, como Burga. Así que no me tocan a Burga. Correcto. Entonces te pongo otro ejemplo más. Pero eso no puede ser. ¿Hasta pero cuándo pasa? Va a ser. Te voy a poner un ejemplo ya que raya. Esto te deberían enseñarlos en la clase de derecho de las universidades. Esto es la última esquela de observaciones de SUNARP, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, del día 22 de este mes. O sea, esto no es una opinión de Batters. Este es el registrador que le dice a Burga, tus poderes no pueden ser inscritos porque cuando tú has hecho tus elecciones, tus bases no han estado debidamente acreditadas ni en cantidad ni en calidad. De tal manera que la única manera de subsanar un vicio que es de origen es volviendo a hacer las elecciones. Esta no es una opinión de Philip Butters. Ya primero estaban las opiniones de los cuatro clubes afectados por las tropelías de Burga y sus comechados. Acá es la opinión de una autoridad nacional registral. O sea, ni Alan García, ni Cipriani, ni Hildebrand, ni los ricos, ni los pobres pueden pensar que pueden estar encima de una autoridad que es por quinta vez que observa la inscripción de Burga, porque han habido cerca de 23 observaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie en el mundo del fútbol puede decir, este señor es ilegal e ilegítimo, como denuncio el día de hoy en mi columna de Bravo en La República, como lo he hecho en muchísimas ocasiones, con respecto a este sinvergüenza que se perpetúa en el poder, ya no solamente a tontas y a locas, sino de manera ilegal, claro, como lo prueban los documentos que digo. Muy bien. Pero yo he asistido marginalmente a tu larga batalla. Y tu batalla va a ser larga y va a ser inútil si la FIFA no cambia. ¿No es cierto? No ahí tan está así. La cosa. O sea, no o tu batalla es internacional y se logra que la FIFA deje de ser el blindaje de cualquier imbécil, o simplemente vas a librar una batalla doméstica en la que vas a terminar sancionado por el tercer tribunal correccional. Te explico por qué no. Ya ha existido algo que no tiene relación directa con el tema que estamos tratando, pero ya existió una norma que se llamó la Ley Bosman en Europa, en donde un jugador de fútbol defendía su libertad de contratación. Y desde ahí todo jugador comunitario puede trabajar libremente en otro país de la misma índole. Entonces la FIFA tuvo que recular ante una norma europea. Sí lo recuerdo, Philip. Correcto. Pero recuerdo que la FIFA se subió rápidamente a ese coche, porque intuyó que la oposición... Había un interés. Intuyó que la oposición iba a ser muy grande si se oponía. Había un gran interés, y además, Philip, perdóname, era Europa. Correcto. No, pues no era el Perú, ¿verdad? Correcto. Pero sigo, entonces sí puede darse el caso, sí, aunque sea... Hay una grieta. Aunque sea pues un fetiche, aunque sea pues algo ya pues Hay una grieta. Correcto. Entonces, ¿cuál es el punto? Y te voy a poner otro ejemplo para que la gente lo trate de visualizar. Como Burga, el directorio, tiene la última palabra con respecto a todo en el fútbol, ¿no es cierto? Por dar otro ejemplo más, acá tengo las bases del campeonato de segunda división, en donde el señor Burga hace un negocio con una empresa que se llama Media Networks, le hace cable mágico, y en sus bases dice que el campeonato de segunda división, todos los partidos tienen que ser televisados por Media Networks. Y hay dos equipos, el Municipal y el Total Clean, que tienen un contrato con otra empresa que se llama DirecTV. Entonces, ¿qué han hecho estos señores? Número uno, aquí están las bases, te las puedo mostrar. Acá esto no es un dicho de quien habla, porque yo trato de hablar con documentos. Pero ¿por qué es un contrato que involucra una institución con privados que él ha contratado? Con un inconveniente gravísimo. Ilegal. Para tú poder hacer eso, para tú ceder derechos, tienen que ser propios. No, claro, y además tienen que ser, en el peor de los casos, compartidos. Perdón, la gente ni del Total Clean ni del Municipal han cedido los derechos ni a la Federación ni a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y esto pasa en Primera División? No. En Primera División no. ¿Correcto? Porque los clubes se ponen más fuertes, porque los clubes no bajan la cerviz. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Ahora el Municipal, que es un equipo moroso, pésimamente manejado por un señor Silvestri, que es uno de los comechados de Burga, todo lo que quieran, es un equipo que está impago y no le han permitido jugar la primera fecha. El señor Francisco González, de la segunda división, es recontra archivativo ultra amigo de la gente telefónica, porque de las razones por las cuales no le permite jugar el punto 1, con el cual yo estoy absolutamente de acuerdo, en lo establecido el artículo 11 y la tercera disposición final de las bases aprobadas para desarrollar el campeonato, dicen que un equipo que no está al día y no ha pagado o no ha refinanciado sus deudas no puede jugar. Ya, pero ¿qué hay detrás? Aplaudo eso. Pero en el punto 3.2, César, dice: reconocer y comprometerse por escrito a respetar los contratos solidarios suscritos por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional de Segunda División y contratos vigentes relacionados a la organización de nuestro certamen que la Federación Peruana de Fútbol nos ha encargado cumplir. O sea, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, que además abjura de serlo, porque si son profesionales tendrían que ser fiscalizados por la agremiación de jugadores, y ahí sí la acabose, ¿no? Porque traducción, después de tu largo monólogo abogadil. Te estás volviendo muy abogadil, Philip, cuidado que empieces a hablar como Burga. ¡Hoy no! Ya, la traducción es: Burga tiene negocios con Telefónica. Correcto. Y oscuros. Los clubes, digo, tienen todo el derecho al mundo. Él ha cedido derechos que no le pertenecen. Así es. Y lo que te dice en este papelito es... ¿Y por qué no lo enjuician? O me haces caso, porque no puedes ir a tribunal ordinario porque te quitan la credencial, pero, y te desaparece. Pero él sí, porque él te enjuiciaba a ti. Ah, sí, claro, eso es otro tema, que ahorita te lo voy a comentar. Pero a lo que voy yo es que los clubes, ante esto, ¿qué cosa está diciendo? O me haces caso, te jodes. Sí, claro. Corre, así de clarito. Entonces... tú, municipal, no puedes, ni nadie, ir en contra de lo que yo he contratado con Telefónica. Ya, pues, pero, ok, muy bien. El problema es la permisividad en la que Burga se maneja, la impunidad con la que Burga cuenta. Y fíjate tú que si hubiese dirigentes de fútbol con tu carácter, evidentemente no estaríamos así. Mira. O sea, el señor Burga se mueve entre sirvientes y entre vasallos. ¿Por qué lo hace? Porque hay sirvientes y vasallos. Pero si el señor Juvenal Silva, que es uno de sus comechados, hace muy poquito, en el otro día que vino Evo Morales a jugar un partido de fútbol por la cumbre alternativa, en buen romance, peloteramente hablando, para no hablar como abogado, la gente lo apretó y le dijo: lárgate, Burga, sinvergüenza, que se largue. Y el señor va y dice: todos lo queremos sacar, yo también. Y era su vicepresidente y es presidente de la Comisión de Fútbol. O sea, una laxitud y una sinvergüencería de Juvenal, pues, que es alucinante. Bueno, Juvenal es como el agua, toma la forma del recipiente que lo contiene, y en este caso su jefe es Burga. Entonces, todo este tipo de cosas que yo digo... El problema no es Burga, pues, Philip, el problema es el fútbol. No es el chancho, es quien le da de comer. Exactamente. Pero ahora bien, César, yo hace tiempo que lo vengo diciendo acá, ya que está la querella que el señor me da. Dentro de las cosas que el señor atribuye como algo que ha lesionado su honor, es mi libre pensamiento y mi libertad de opinión. Él me ha denunciado por difamación, por calumnia y por injuria. El juez ya dijo: no al lugar la injuria, no al lugar la calumnia. Y si tú ves, pues, sus propias fundamentos... ¿Pero sea lugar qué? La difamación. La difamación. Ahora, son los mismos hechos. Lo que es gracioso es que él mismo se humilla lo que yo he dicho en mis programas. Que la difamación consiste en decir en público lo que se dice en privado. Correcto. No importa que sea verdad o no. Ah, correcto. Entonces, La ley es estúpida. Si tú lo lees, César, es risible. Porque yo, esto va a ser lento, como para bruto. Esto hasta Burga lo entiende. Entonces, él se siente dolido. ¿Ustedes creen que va a ser tan asno, tan jumento, tan Burga? Estos son unos incapaces, refiriéndose a los directivos de la Federación. Discúlpame, después de esta frase, ¿ustedes creen que va a ser tan asno, tan jumento, tan burro, tan Burga? ¿No te enjuiciado un burro? Estoy pedido. Ah, ya. Yeah. Ahora bien, vamos con el candidato a la oposición del delfinismo, burguismo, pensamiento lombardo, operativo, Iacarini. Saludos al general Julio Velázquez de Iacarini. Y eso lo he considerado también ofensivo, ¿no? Ahora hay un tema que es... Bueno, después hablo que Burga no tiene ningún plan. Como dicen los ayayeros de Burga, también es una frase. Correcto. En realidad ahí fuiste generoso, como dicen los sirvientes de Burga. No ha habido elecciones limpias en la Federación. Las elecciones de la Federación Peruana de Fútbol no fueron limpias. Oye, pero ¿cómo le dices Burga no tiene ningún plan? Él tiene un plancito. No creo. Sí, hombre, sí. Tiene un plan. Bueno, sí, puede tener afuera. Esos ocultos. Pero, en fin... Digo, en todas las instancias son incapaces. Y entre comillas... ¡Qué gracioso! Este sinvergüenza no se larga. Leyendo el resultado de la encuesta de la Universidad de Lima sobre el desempeño del señor Burga. Pero... Y a lo que viene abajo ya es de Ripley. Digo, ¡atención! ¡Ladrones, sinvergüenzas, comechados, ladrón! Y su abogado, al cual no va a ser famoso en este programa, entre paréntesis, atribución indirecta a Manuel Burga. Lo dice textualmente en su propia querella. Bueno, pues el fútbol está en crisis, ¿no? Pero tú puedes creer, César, según este señor abogado, sí, tú tendrías en este momento como a 1,000,000 de funcionarios del Estado en la puerta de Radio San Borja queriéndote linchar, porque hace 1 minuto y medio has dicho pues que existe pues un Estado que a veces ha sido sobornado por determinadas mineras que se suben en medio ambiente. Atribución indirecta, o sea, Valdivia, el ministro de Energía y Minas, y no sé, el otro 1,000,000 de funcionarios del Estado que te han dado el tema, claro, a linchar a Hildebrand. A mí me parece que esto es simplemente una maniobra para callar a la prensa, porque tiene un abogado que le ha dicho, yo te voy a callar, porque ha hecho 7 querellas, y un abogado que le ha dicho, hermano, yo soy Pretaporte, yo uh-huh. te voy a callar a todo el mundo, y yo voy a atarantar a Batters, claro, como voy a atarantar a otros 7. Es una batalla escarmentadora. Si la gana, si callan a Philip Batters, evidentemente nadie habla, ¿no? Pero te cuento una más. Porque para callarte a ti se necesita o una querella de burga con juez más o menos aceitado, o una bomba de sendero, ¿no? Okay. ¿Cómo se te va a callar a ti? Una más, te cuento. Burga se molesta por el definismo, burguismo, pensamiento lombardo apelativo de la Cairini. El señor Juan Paredes Castro, que es un tipo que es bastante manso y bastante comedido, que rara vez opina sobre fútbol, es una columna. No, pues, perdóname, Juan Paredes Castro es un seudónimo. No tienes por qué. Déjame terminar. No tienes eso por es qué... una maldad propia. ¿Tú? No. No tienes le ha hecho una columna un seudónimo. En el comercio, en donde lo compara con Alipio. ¿Por qué? Porque Burga es extraterritorial. Burga, como Alipio, no reconoce pues el poder del Estado sobre ninguna. La Videna, pues, es una zona liberada. O sea, la Videna para Burga es un braille chiquito. En realidad, la Videna es la embajada de la FIFA. Correcto. El Vaticano de la FIFA. Ah, claro. ¿No es cierto? Pero una más. En realidad, Burga es el nuncio apostólico. ¿Para qué? Del señor Blatter. Correcto. Para que ya no... qué curioso, ¿no? Batters versus Blatter va a ser al final. No, por favor. Claro no que digas sí. Eso. Claro que sí. Espérate. El Fofo contra la FIFA. Bueno, el Fofo no es tan... El Fofo será él. No, el Fofo eres tú. No, por favor. Déjame terminar. Y tú sabes, para que no habla de seudónimos, el señor Alejandro Miroquesá le hace una columna ya, pero editorial del comercio. No hay que ceder al chantaje. Le dije chantajista. Al chantaje de Burga. De Burga. Lógico. Y entonces, ¿cuál es el tema? Y después viene Chicho Mome. Porque Chicho Mome también ha hecho editoriales en La República. Y yo les he adjuntado todo eso al juez. Y también está la gente de La Primera. Eres un... Tu vocación por la calumnia, pues, es impresionante, ¿no? Acabas de decir, Chicho Mome ha hecho editoriales. Chicho Mome no hace editoriales, los dicta, hombre. Bueno, tú sabes más que yo del tema. Pero... ¿Cómo vas a decir que Chicho Mome hace editoriales? Le estás atribuyendo... Esto lo ha hecho. Le estás atribuyendo algo que es realmente faltoso, ¿no? Tú sigues haciendo... Yo lo he visto, como dice Jaime Billy, con mis ojitos. Yeah. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Acá quiere, pues, un efecto dominó. Vamos a callar a uno, vamos a amedrentar a otros, para que no me sigan diciendo de incapaz. ¿Cómo va el juicio, Filip? El juez ha dicho, no a la calumnia, no a lavar la injuria, que es la difamación. La difamación. Ahora, por difamación te pueden condenar, ¿eh? Yo lo veo muy difícil porque los argumentos son muy pobres, además... No lo descartes, ¿eh? Aquí la lógica no funciona. Ahora, atribución indirecta. Realmente es risible, pero en último caso está en manos de mis abogados, que es el estudio Benítez Mercado y Boas, que son bastante competentes para esto. Yo estoy con el ex procurador Vargas Valdivia en la diligencia de confrontación que yo mismo pedí, y bueno, evidentemente gente que sabe mucho del tema. Ahora, ¿qué te han dicho? Que sí, esto no tiene ningún sustento, que yo tengo toda la de ganar, y es más, estamos pensando en replicar y hacer una denuncia, una demanda por denuncia maliciosa, porque este señor quiere hacer otras querellas, abrir otros frentes. No descarto inclusive que haya provincias. ¿Que tiene 7 querellas? ¿Contra quién? No, contra otros periodistas, otros medios. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo? Meter miedo, matonea. ¿No es cierto? Entonces, si uno se mete a periodista, ¿no es cierto? Si uno va a una discoteca, tiene que bailar, pues. Si uno se mete a periodista, tiene que estar expuesto a este tipo de amenazas. Y al que no le guste, que se dedique, pues, no sé, a cultivar violetas africanas. Pero a lo que voy yo, es que este señor, ¿no es cierto?, sí tiene una posibilidad real de caerse, porque en este momento existe en el Poder Judicial pendiente de resolución una acción de amparo en contra de la permanencia ilegal e ilegítima de este señor en la Federación Peruana de Fútbol. Y si las leyes peruanas dicen que este señor, como no lo dice Philip Batters, como lo dicen 4 clubes, como lo dice el registro público, como lo dice toda lógica, está sentado ahí de manera ilegal, por supuesto con la bendición de la FIFA, que le importa poco o nada, las leyes de esta República Bananera que es el Perú. Porque así como... a la FIBA le importan poco o nada las leyes de cualquier país. Correcto. Pero, señores... Esa estructura monárquica y absolutamente anacrónica, ese es el problema que está detrás de todo. Promueve la gerontocracia. Y lo que hay que romper y terminar, la dictadura de la FIFA. Eso hay que terminar, claro. Eso hay que convertirlo en una cosa mucho más... En la madre de todas las batallas, ¿no? Cooperativa, pero ahora, solidaria, pero como... y sobre todo equitativa para América Latina, ¿no? Y además nosotros, así como Burga tiene sus departamentales que votan por él, porque tienen que perpetuarse en sus pequeños munditos, en su mundo servil, en sus pequeñas corruptelas, Burga pues es una departamental para la FIFA. Sí, claro. En realidad tu batalla, Philip, tu batalla es en Ginebra. Tu batalla aquí es una especie de, en fin, colateral, ¿no? Un daño más o menos explicable. La gran batalla está allá. Claro, pero has de entender tú que... Y hay muchos periodistas, cuidado, internacionales, que están en una posición más o menos parecida en relación a la dictadura de la FIFA. Yo tengo una comunicación bastante fluida, ¿sí? con periodistas internacionales de muchísimo renombre. Y jugadores que están hartos de estos cronogramas imbéciles y fenicios que la FIFA le impone, ¿no? Mira, a los jugadores del Real Madrid que acaban de bicampeonar. Es decir, una semanita de descanso ya de fregoso, hombre. ¿Tú sabes cómo se dice César Hillerán en inglés? Se dice Andrew Jennings. Andrew Jennings es un famosísimo periodista británico que maneja un programa que se llama Panorama en la BBC de Londres. Yo conozco a Peter Jennings de la ABC. Correcto. Andrew Jennings ha hecho un libro que se llama en inglés Foul, en castellano se llama Tarjeta Roja. Para los interesados lo pueden comprar vía internet, el Corte Inglés lo tiene. Es el libro prohibido de la FIFA. Es un libro que... ¿Es periodista deportivo? No. De investigación. Andrew Jennings es un periodista de investigación. ¿Y qué ha descubierto? En cuyo palmarés está el haber metido preso al vicepresidente del COI, que era a su vez vicepresidente de la Hyundai. No es un hijo del sino, Andrew Jennings. Del Comité Olímpico. Del Comité Olímpico. Y el señor Samarán se salvó porque se fue, simplemente. Bueno, Samarán ya no es sinvergüenza. Correcto, pero ya el señor está bajo tierra. Entonces, Andrew Jennings, ha hecho este libro que se llama Foul, y Tarjeta Roja en castellano, te grafica cómo son las maneras, los usos y las costumbres de, primero, Jean-Baptiste de Joao Avelange, que era un belga brasilero, y ahora de Joseph Blatter, para manejar maniqueamente la FIFA, y cómo sus áulicos... permiten que este señor se olvida de Jules Rimet, el fundador. Pero era antes. Se hacía el santo, sí, pero y hacía unos negocios tremendos. Claro que sí, no era institucional. No, además, era una cosa muy personal. La FIFA tiene un punto de quiebre. Cuando se juntan Avelange con un señor alemán que se llamaba Adi Dassel, que era el fundador de la FIFA, y le dicen, hermano, este es un negocio mundial. El fútbol es mucho más grande de lo que puede ver los ingleses, claro, ¿no es cierto? Tenemos que cortar. Correcto, pero a lo que voy yo es que esta batalla yo la voy a ganar, porque la ley está de mi lado, yo sí confío en que el Poder Judicial no obre de manera torpe, y además porque... En todo caso hay segunda instancia. Ah, correcto, pero en fin, Además yo creo que con UGAS, la verdad es que estás con la blindada del derecho, ¿no? Madre mía. Bueno. Estás forrado. José Ugas va a estar en el informe. Porque Ugas es el comercio, Canal N, América, anda, y ya. Y quiero puntualizar algo que para... Yo también, yo apelaría a Ugas. Pero antes de irme, yo quiero agradecer algo que no tendría por qué agradecerse, pero en el Perú, pues, tiene que hacerse. Cuando yo estuve en Canal N y Burga intentó demandarme por $1,500,000, ahora lo he hecho por $500,000, pese que se niega a decir de qué vive. A mí me parece risible alegar un daño sin probarlo y sin decir de qué vive, pero en fin. Tuve un blindaje de Chicho Mome y de Bernardo Rocarrey, que se negaron al chantaje de la presión. Me parece muy bien. Correcto. Como ahora tengo la defensa de Ipscher, porque Ipscher tranquilamente había podido decir, defiéndete solito, hermanito. Como ahora tengo la posibilidad de venir a una tribuna que es discordante con el dueño del canal en donde yo trabajo, ¿no es cierto? Y puedo decir lo que yo pienso, porque la libertad de opinión no es solamente un derecho de Butters o de Hildebrand, creo yo también que es un derecho al taxista que me esté escuchando de decir, hay alguien que opina diferente. Acá no se callan porque hay un contrato de derechos de transmisión, claro, porque hay una cláusula que dice que tengo que proteger a la federación. Philip, pero también tenemos que admitir como periodistas que la libertad de expresión tiene que tener el límite, sí, claro, de la honra ajena, ¿verdad? Así es, porque supuesto. Entonces, si no, alentamos a una especie de tugurización de la prensa en donde cualquier tonto dice cualquier imbecilidad agresiva. Un periodista no puede ser un chavetero legal. Exactamente. Ahora, ¿no? Comprenderás que ahora, no, acá hay documentos. Acá hay documentos, y cuando los documentos sustentan los adjetivos son secundarios y los documentos prevalecen. Ese es el problema. Comprenderás, y César, es el problema de Burga. Comprenderás, César, que estos señores a mí me han investigado hasta la saciedad. Burga ha intentado hasta ubicar mi casa. El general Velasca Carini tiene pues capacidades inusuales, sí, en lo único que ha encontrado es que Philip Butters es un vergonzoso hincha de la U. Ante todo Dios, el Perú, tu familia y la U, mi estimado César. Butters se escribe con U. Pero no soy antialiancista porque mi hija se llama Victoria. Sí, pero tú has confesado ser crema, ¿no? Pero discúlpame, ¿quién nace en el periodismo a los 35 años? Sí, pues. O sea, ¿tú te hiciste hincha de Alianza cuándo? Uf, a los 8 años. Ya, pues seguramente tu padre tenía también inoculado ese virus. Sí, sí. Maligno para algunos, feliz para mí. Hoy otro día tenemos que hablar de eso, Philip. Hemos quedado en hablar de la gran crisis, creo que terminal, de Alianza Lima. Ojalá que sea terminal para que todo cambie. ¿Y cuándo invitas a tu hijo para que lloren juntos acá por la tabla de Alianza Lima? Bueno, eso sería nepotismo. ¿Por qué? Claro, nepotismo sentimental. Correcto. Philip, tenemos que cortar. No, gracias, Philip. No, a ti muy amable. Philip Butters, regresamos inmediato, tenemos una última entrevista importante.